La raza, buenas tardes, yo soy Reis, esto es Rocky Ruedas. Aquí un poquito tarde, tenemos algunos problemas técnicos con el sistema que utilizamos para la transmisión. Y como la raza aquí de Lama que nos está visitando, se les ocurrió llegar todos motorizados para que puedan ver ustedes las motos en radio. No sé cómo chingados le vamos a hacer, ay perdón. Pero bueno, ya estamos todos aquí, estamos recibiendo a la banda de Lama Metepec en este primer programa de Rocky Ruedas. Vamos a empezar pues presentando a toda la artista uno por uno y ahorita empezamos a aplicar con cada uno de ellos. Así que por este lado, carnal. Carnales, buenas tardes. Aleto, presidente de Lama Metepec. ¿Qué tal? No importa el cargo, Palma. No tapes el micro, mi hermano. Hola, carnales. Guillermo Palma, el Big Boy. Lama Metepec. ¿Qué tal? Teika. Hola, carnales, buenas tardes, Vikingo, Lama Metepec. Bueno, pues les platico un poquito. Lama es una asociación internacional, pues las iniciales son LAMA, precisamente es Latin American Motorcycle Association, pero yo creo que ahorita les toca a ustedes explicarme exactamente qué rollo con el MC, organización, o qué son ustedes. Bueno, nosotros somos una asociación motociclista, no somos un motoclub como tal. Nos dedicamos a hacer mototurismo a nivel internacional. Vamos a cumplir ya 40 años en todo el mundo. Se ven más gastadones, todos, ¿no? Y pues aquí en México nosotros representamos a uno de los 17 capítulos que están regados por ahí. 18, se acaba de crear, de hecho. Se acaba de crear uno más, que es el de Pachuca. A ver, para toda la gente que sí nos sigue así como en el rollo motociclista, sí entienden que es el capítulo, pero para el promedio de la gente, por favor explíquenos qué es el chapter, el capítulo o como le llamen. Un capítulo es un grupo por ciudad, donde se integra por varios miembros, cada ciudad tiene su nombre específico y bueno, es los que forman parte de Lama México. Entonces, ¿el de ustedes es el de más reciente fundación? Podría decirse que sí, nosotros llevamos a 23 años, pero 4 años no, pero el más reciente es uno que se acaba de nombrar precisamente el pasado sábado en el estado de Guanajuato, en Celaya para ser más precisos. Ahí se crea y se da el nombramiento de que ya existe el de Pachuca Hidalgo. Perfecto, ¿y qué tipo de motocicletas son las que maneja el club? ¿Qué onda? A ver, Teika, tú que eres el prospecto, explícanos a toda la banda. Nosotros ya sabemos también, les repito, pero esto es para que la gente también se involucre con el tema del motociclismo en todos los temas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es un prospecto? A diferencia de otros motoclubs o asociaciones, por ejemplo, hay unos que son de exclusivamente Harley, otros de BMW. Nosotros el único requisito es de que sea máquina grande, suficiente para salir a carretera, ¿no? Máquina 600, es multimarca, no tenemos problema con ninguna, con algún tipo de marca, ¿no? Tenemos pisteros, tenemos pero lo más cómodo es el corte chopper para poder salir a carretera. Perfecto, dices que es multimarca, moto grande, ¿a qué se refieren con moto grande? ¿A partir de cuántos centímetros cúbicos? No es un requisito como tal. Pero sí, se requiere de un motor arriba de 500 centímetros cúbicos, ya que las salidas, como mencionan mis compañeros, son dentro de la República y en ocasiones son ya a nivel internacional. Dentro de la asociación donde participamos todos nosotros, la casa fundadora es en Chicago, en la ciudad de Caesar. Chicago. En Chicago. Entonces viene desde Illinois la asociación. Y varios capítulos en Estados Unidos y, como comentan mis compañeros, varios capítulos también aquí en la República Mexicana. Y la intención es también rodar entre los capítulos que hay en cada país y se organizan rallies nacionales e internacionales donde pues se puede contar con la participación de todos nosotros para conocernos entre todos y para rodar, ¿no? Ese es el chiste de todo esto. Órale, muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, yo les platico también a la banda que nos está escuchando en los sitios de Hermandad Biker, que son los que han estado al pendiente. Habían estado pidiendo rolitos desde tempranito, pero pues bueno, aquí fíjate, ya empezaron los saludos. No sé si ustedes pertenecen a varios de estos grupos, pero la idea de aquí también es que empecemos a difundir y proporcionarles a la gente estos medios para que estemos comunicados los motociclistas de todas partes de la República. Y pues bueno, aquí va el que me ha estado desde ayer pidiendo saludos a mi camarada Talibán de allá de Aguascalientes, de los Guerreros de Villa. Ahí está, carnal, ahí está el saludote. Y a toda la banda de la Hermandad Biker, cómo no. También me habían solicitado unas rolas la banda de allá de Quintana Roo, pero les comento ahorita que tengo un par de problemillas para poder programar algo de música. Así que vamos a aprovechar el tiempo completo en estar así con la gente que tenemos de visita. Compañerito, me estaba diciendo usted que de 500 para adelante, de 600 para adelante, las motocicletas que van a aceptar o que aceptan. Así es. Sí, te digo esto con el fin de que puedan rodar sin ningún problema, ¿no? Entre estados o ya sea entre países, ¿no? Para donde vaya a ser la salida de aquí. Pero me decían también que no es un requisito, o sea, sí puede llegar alguien con una cilindrada menor, puede llegar alguien con un 125, un 250. Yo creo que es como una lógica natural, ¿no? El hecho de que sí va a estar rodando, no voy a decir que compitiendo, pero sí bien casi casi midiéndote el músculo con otro tipo de máquinas, un poquito de cilindraje más grande, es por lógica que debes de ir al ritmo, ¿no? Y no tanto por ser despectivos o ser operar de una manera en donde tú digas, no sabes que no cabes por ser máquina chica, no es como por... Bien, púlete el músculo primero y para jalarte a esos niveles de velocidad. No es tanto, repito, por ser despectivo, es por una lógica natural, ¿no? Se entiende. Perfecto. Bueno, ahorita todavía no tenemos activas las cámaras. Se supone que aquí vamos a estar teniendo las cámaras para que haya también sistema de streaming al mismo tiempo y puedan ver a quién está aquí en cabina. Entonces, obviamente no pueden ver cómo son los colores de Lama. Los colores, explica por favor cuáles son los colores. Bueno, tenemos una membresía que nos identifica como miembro oficial de Lama. La portamos en el lado del corazón, que son unas alas de águilas con la bandera en rombos de Puerto Rico, que es donde se fundó que es de donde viene nuestro fundador. Portamos nuestra bandera del país, cada chaleco trae el país distinto igual que pertenece. Y en la parte de atrás traemos las alas en tamaño más grande, los rockers, que son los arcos que identifican el nombre, y en el centro el nombre del capítulo y el país al que pertenecemos. Esos son nuestros colores oficiales. Ajá, todos nuestros chalecos son homologados. Y entonces donde quiera que nos vean, pues nos van a ver igualitos, ¿no? Perfecto, de hecho solamente cambia la parte de atrás, ¿no? Ya había el ajá, país, la ¿no? parte de atrás en las alas ya vienen los colores del país al que perteneces, de la bandera del país al que perteneces. Pero en el frente sí todos pertenecemos al de Puerto Rico. Excelente, bueno, ¿qué necesita la gente? ¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Cuáles son los contactos en caso de que alguien quiera pertenecer a Lama? Pues mira, solamente les pedimos que sea gente comprometida con el motociclismo, ¿no? Que tenga el concepto de hermandad bien, bien, bien clavado, y pues que convivan con nosotros, que se integre. Nosotros somos una rueda que está girando y la gente que quiera ingresar, pues va a rodar con nosotros. Perfecto. ¿Algo que quieran compartir, que tengan? ¿Cuándo son sus reuniones? ¿Cómo tienen que llegar? ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, nosotros nos reunimos todos los días jueves en el árbol de Metepec, que es el punto que caracteriza el capítulo de nosotros. Nos reunimos todos los jueves a las 9 de la noche y bueno, de ahí partimos, estamos un rato y partimos a cenar a algún lugar o a tomar una cubita por ahí. Sí, eso, una cubita, sí. Sí, es importante saber que solamente es una o dos mientras está uno manejando a lo largo de toda la noche, ¿no? O sea, no van los excesos con la motocicleta, por supuesto, para que la gente que está escuchando sepa que no es de esa manera, ¿no? Estamos promoviendo la otra cara del motociclismo, no la que siempre ven a través de películas como Sons of Anarchy y otras cosas, ¿no? Entonces, sí se toma, igual que en cualquier otra reunión. Obviamente el que no toma o quiere llevar juguito o lo que sea, pues también es aceptable. Bien, ¿o no? ¿Es así? De hecho, nosotros manejamos esa cultura, ¿no? Hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria, a lo mejor mucha, a lo mejor corta, distintos accidentes ocasionados por la gente que va o bien drogada o bien alcoholizada. Entonces nosotros tenemos así como específico ese punto, ¿no? El cuidar y cuidarnos. Si bien de pronto, como toda naturaleza del ser humano, sí, como dice, hay buenas beberecuas, pero de alguna manera nosotros sí tratamos de mantener ese criterio de, ¿sabes qué? Échate un par de chupes coquetos, llévatela relajado y bien, llegar a tu casa con una conciencia plena de que traes un motor totalmente diferente a lo que es un auto, en donde también depende mucho el equilibrio y el raciocinio para estarla conduciendo, ¿no? Pues sí, es algo que entre nosotros como lama, como hermandad incluso, nos cuidamos bastante. Perfecto, eso es a todo dar, ¿no? Es parte de la cultura motociclista de cada quien, aparte del poder compartir con toda la gente. ¿Ustedes piden que tengan licencia de motociclista, que tengan los documentos en regla, o simplemente la gente se acerca y ya? Yo, independientemente de exigirlo, porque pues no es como una exigencia, pero es algo como a criterio, ¿no? O sea, realmente uno sabe que va a salir a carretera y pues que en cualquier momento nos vamos a topar con, ojalá nunca, un accidente o con algún tipo de retén, pues es una pérdida de tiempo y es una pérdida de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues por medio criterio, ¿no? Siempre tenemos que tener nuestros papeles en regla, nuestra licencia, todo lo necesario para que ande bien la moto. Y Vikis, ¿tú qué opinas del uso del equipo de seguridad? Por ejemplo, nada más hablando de ustedes, ¿es elegible o es obligatorio o cómo lo manejan? No, es un punto muy importante eso para nosotros, la seguridad. De hecho, dentro del capítulo lo manejamos como algo obligatorio, aunque sea para una rodada corta dentro de las que hacemos aquí en la ciudad. Sí lo tenemos como marcado en el club. De hecho, nos internamente manejamos un tipo de multa para la persona que no lo porte. Digo, es un modo de obligarnos a usarlo y pues para protegernos, ¿no? Aparte de que las autoridades, ya ves cómo está aquí en el estado, también ya andan correteando a todo aquel canijo que no ande al corriente, ¿no? Con los papeles de la moto, con la placa, y que no traiga su equipo de seguridad. Olé, en el programa pasado precisamente me habían preguntado cómo íbamos a abordar ese tema de el apoyo o el no apoyo de las autoridades. ¿Ustedes qué opinan de lo que está pasando aquí en el estado, o bueno, a nivel nacional, con las cuestiones del motociclismo? ¿Cómo lo ven, por lo menos aquí a nivel, empecemos a nivel municipal, por ejemplo? ¿Qué hay de negativo, qué hay de positivo, qué hay de propuestas que puedan ustedes dar? Pues yo opino que en ese factor sí es como que, bueno, cada uno de los municipios, como lo mismo dijiste, y a su vez estados, manejan un criterio diferente, ¿no? No es lo mismo las normas que manejan en otros estados y a nivel federal, y a su vez un factor municipal, ¿no? Si nos vamos desde la raíz, bueno, por ejemplo, lo que nos compete, que sería lo municipal, lo local, yo creo que sí, el tipo de normas que manejan en donde tu motocicleta y todo tipo de cosas que tengan que ver con un vehículo de dos ruedas, traten de normalizarlo, más no imponerlo. Creo que sí está sobre una marcha en la cual uno se tiene que cuadrar, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que debe de existir, si bien normas para regular, más no para controlar. Es una gran diferencia, ¿no? A veces nosotros llegamos a mal comprender ese factor, ¿no? Una cosa es regular y otra cosa es imponer. Y mucha gente de la sociedad trata de entender a su manera que te están imponiendo, ¿no? La regulación es buena y nosotros estamos de acuerdo en ese tipo de cosas, ¿no? Retomando el punto de las licencias y las placas de la moto, nosotros como asociación sí exigimos que la persona que entra sea una persona que sea solvente, que tenga un buen trabajo, que no sea un malviviente como algunos de ustedes que están aquí. Y como tal, bueno, tú sabes que si traes una máquina, pues es un lujo muy caro, ¿no? Nosotros tenemos que traer nuestros vehículos en regla, con la licencia, con las placas, tenencias, etcétera. Pero sí nos hace un poco de ruido que nosotros como motociclistas pues pagamos los mismos derechos que un automovilista. Hasta apenas pues ves que se logró que las casetas se redujeran al 50%, pues claro. Y pues ahorita hay varios movimientos que estamos tratando de buscar esas ayudas de parte del gobierno. Bajar, no sé, las tenencias, bajar el costo de la verificación, bueno, verificación no, pero sí de las placas, las licencias, porque pues viéndolo en un estricto sentido, regulatorio, pues usamos la mitad del pavimento que usa un coche, la mitad de espacio, contaminamos mucho más de mucho menos de que la mitad. Entonces, ese es el único punto que vemos mal, ¿no? Con respecto a lo de si debemos de traer nuestras máquinas en regla, pues eso es obvio. Es obvio, y el equipo de seguridad, pues también. O sea, no puedes contar cosas en vivo. Excelente. Pues bueno, a ver si alguno de ustedes o todos me pueden decir cuáles son las formas de contacto para Lama en los medios electrónicos. Ahorita, si no están en internet, no están en ningún lado. Ya sé que nos vemos todos en la carretera y en los eventos, pero para los que quieren integrarse o saber qué onda y tener información, ¿dónde los encontramos en redes? Pues en redes sociales estamos en, pueden buscar como Lama Metepec en Facebook. En Twitter nos pueden encontrar como Metepec Lama, en esas dos redes sociales. Nuestro correo electrónico es lamametepec@hotmail.com. Y teléfonos como tal, pues yo creo que ahorita ya la comunicación es como que más web, ¿no? Pues para dar un teléfono tendríamos que dar el de los 20 personajes que somos en Lama Metepec, ¿no? Entonces, pues mejor preferimos que nos contacten por esa vía y puede ser mucho más accesible. Excelente. Bueno, ahorita vamos a tratar de poner algo de musiquita, pero no sé si quieran agregar ahorita algo. Ah, sí, cómo no, el próximo evento, me dicen que va a haber un próximo evento, échate, por aquí tienes la información, ¿no? Bueno, pues estamos próximos a celebrar nuestro rally nacional, el cuarto rally nacional, que va a ser en la ciudad de Zacatecas, y se va a llevar a cabo del 30 de abril al 3 de mayo. Bueno, están invitados todos los capítulos de todo el país, van a tener participación capítulos internacionales de Orlando, de Sebring, de Cicero. Y bueno, es un rally que nos va a llevar a rodar por pueblos mágicos de todo ese estado. Entonces ahí estaremos viéndonos a todos. Perfecto, hablando de eso, ¿cómo manejan las rodadas, Vicky? ¿De qué se trata? ¿Hay un mínimo de rodar? ¿Tienes que cumplir con millas, con lugares? ¿Con qué se tiene que cumplir? ¿O es libre totalmente? Si es totalmente libre, pues que a todo dar, pero supongo que debe de haber un mínimo ahí, quienes te piden rodar ciertas veces al mes. O sea, es lo interesante de que exista en México un aglomerado de motoclubes diferentes, ¿no? Porque tú eliges dónde te conviene estar. Si aquí te cobran, si en este no, si allá te piden máquina chica, mediana, grande, o si allá te piden que traigas los calzones de Superman, pues es otra cosa. Pero ¿cómo lo manejan ustedes? Sí, mira, dentro del capítulo, bueno, eso ya es organización interna, ¿no? Dentro de cada capítulo. Nosotros lo manejamos con las salidas de cada fin de semana y cuando no se empalmen con las salidas a nivel nacional, ya sea para convivir con otros capítulos o para eventos, ¿no? Que se van agendando ya a nivel nacional, como la semana de la moto de Mazatlán, como las motofiestas de León, así varios eventos, ¿no? Que son a nivel nacional y en los que el capítulo ha participado. Entonces nosotros lo que hacemos son rodaditas domingueras, rodaditas de fin de semana, donde pues se planea en las juntas de los jueves, que ese es un objetivo de juntarnos entre semana, planear a dónde es donde se van a hacer las salidas, y tenemos como mínimo rodar dos veces por mes junto con todo el grupo. Mínimo dos veces por mes, ok, a ver, Palma. Cabe mencionar, y digo, me atrevo a decir que somos como que el único capítulo y a su vez creo que motoclub que lo hace, ¿no? Hace un rato que Reis nos decía la manera de podernos contactar, nosotros dijimos que a través de las redes sociales de Facebook. Sí, es importante que si gustan se echen un clavado ahí y se podrán percatar que tenemos algo diferente a todos los motoclubs, incluso capítulos dentro de nosotros mismos de Lama, ¿no? Nosotros cada que salimos a rodar creamos un escenario más o menos al que vivimos en el día y lo posteamos, es decir, si bien pasamos a comer carnitas, si bien hicimos sobre esta carretera, paseamos, todo tipo de cosas que hacemos, creamos un tipo de redacción para que la familia, la gente que nos llega a visitar en nuestra red social, se pueda familiarizar con el tipo de actividad que hacemos. Entonces eso nos hace un poquito más, no con un plus, pero sí como que tratamos de empapar a la gente y se trata de emocionar a su vez con todo lo que vivimos nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, si ustedes se percatan en esta red social, se darán cuenta que no únicamente tenemos amigos motociclistas, tenemos amigos de otros países que a su vez nos buscan y nos comentan, oye, qué padre que publicaste el asunto de Malinalco, que yo no conocía, qué padre que conociste de León, todo eso. Entonces estamos haciendo un poquito de turisto, estamos manejándonos un poquito de actividad mototurista y eso nos ayuda bastante. E incluso pues difundimos lo que es nuestro municipio, nuestro estado y a su vez nuestro país, ¿no? Nuestro México. Vive, No, esa es la parte más importante, ¿no? Un montón de raza que quiere irse a rodar allá a la ruta 66 y andar en Sturgis y todo. Qué padre, digo, qué padre que la gente pueda pegarle para allá, pero yo creo que aquí tenemos para rodar y rodar muchísimo, conociendo lo que dices, ¿no? El mototurismo, que yo también soy apasionado de promoverlo. Desde la cuestión de rodarlo, los paisajes, las carreteras que tenemos muy buenas y otras pésimas, pero son las que te dan el nivel de aprender a rodar chido, ¿no? Tener que pasar dentro del espacio de nada más la llanta, lo demás son puros baches y piedras y todo ese rollo, ¿no? Las carreteras al sur que no existen, ¿no, mi hermano? Están hechas de pedacería de coco, ¿no? ¿Qué me estabas diciendo cuando sí, por... una vez me tocó rodar por una carretera que era de cocos. La gente de ahí, pues, la carretera se la llevó el mar y pues con los cocos los apilaron y pues ahí los fuimos siguiendo. Íbamos muy espantados. Sí, era una carretera bastante peligrosa, ¿no? Pero la carretera embrujada, exactamente. Los paisajes que llegas a ver pues, son excelentes, ¿no? Son cosas que no puedes ver en el coche o viajando en un avión o en tours pagados. La moto te da ese privilegio de conocer tu país tal como es. No, y la parte importante que es la aventura, ¿no? Si se te descompone, lo disfrutas igual que si estuvieras rodando a todo dar. La gente que conoce en el camino, buena, mala, chistosa, o lo que sea, todo yo creo que se disfruta, ¿no? Desde la tierra en los ojos hasta el cuando dejaste, me acuerdo, tu moto volteada boca arriba, por ejemplo, mi hermano. Vamos, mira, ¿qué crees, pues, si nos echamos unas anecdotitas cada quien? ¿Qué ha sido la parte más divertida o más fea, no sé, de lo que has vivido tú mientras andas en las motos, de aquí para allá? Aquí con eso. Ok, empezamos. Lo que tengo yo muy grabado fue una ocasión en la ruta de la Independencia que nos tocó compartirla contigo, Raje. Que además fuiste el ama, Raje. Por cierto. Nos tocó compartirla contigo y Aleto junto con otros dos compañeros que nos tocó esa noche de desvelón. Salimos prácticamente en vivo a rodarla y salimos pues muy temprano rumbo a San Miguel de Allende. Allí encontramos a toda la demás bola, ¿no? Todos los camaradas que ya venían de Salamanca. Y pues continuamos con el tour a San Miguel, a Dolores, a Guanajuato. Sí, uno de los mejores eventos que tenía uno que aprovechar todo el año para llegar a disfrutar. Y les advertí que no se desvelaran, pero pues bueno, están chavos todavía. No, más bien estábamos chavos. Yo llevaba dos rutas de la Independencia, igual manejando en vivo, no lo vuelvo a hacer, por eso se los recomendé y ya, creo que ya después de eso no lo vuelven a hacer. No, ahora lo suspendo todo. Big Boy. Bueno, pues mira, yo tuve la fortuna de compartir aquí con Aleto, asistir a un rally internacional en República Dominicana, que fue el primero para ambos. Y bueno, las historias que vivimos allá juntos y fueron, bueno, excepcionales. A raíz de eso nosotros conocemos mucha gente de Lama, de otros países. Seguimos frecuentándolos, yo he seguido yendo. Y bueno, Aleto por allá se enamoró de un dominicano. Traerlo de regreso. Se siguen escribiendo. Y bueno, es una de las virtudes que nos dio el motociclismo, ¿no? Ah, una pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo llevas rodando, hermano vikingo? ¿Rodando con Lama? ¿Rodando o rodando? Rodando, yo tengo la fortuna de andar en moto y sin rodar en las escaleras desde los 8 años, canal. Ahorita ya tengo 36. ¡Ah, su madre! Está bien. Big Boy, ¿tú cuánto tiempo llevas? Yo tengo poco, yo creo que soy de los más novatos del grupo. Yo tengo como 4 años, voy para 5. 5 años, pero ya rodando a Sudamérica y pegándole duro, ¿no? Así está, es chido, qué padre. Hola, Teika, échame su anécdota. Yo creo que cada rodada tienes una nueva, ¿no? Luego les voy a platicar una muy buena de 2 metros de manguera, pero bueno, ahí se... Sale, Teika. Bueno, yo soy más novato, aquí llevo un año apenas en este business, ¿no? Entonces, recuerdo la de que nos fuimos a Guayabitos, en el camino, pues ya a punto de llegar, pues agarró un agua torrencial. Digo, el paisaje estaba muy hermoso ya cuando lo pudimos disfrutar de regreso, ¿no? Porque de ida la verdad es de que estaba horrible el agua, no nos dejaba ver nada, pero pues ni pararnos, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo para nuestra suerte, se nos descompuso una máquina antes y perdimos mucho tiempo. Entonces ya cuando íbamos a punto de llegar, pues se nos suelta el agua, el pavimento estaban arreglándolo, íbamos a vuelta de rueda. Estuvo muy estresante, pero pues ya cuando llegamos, pues todos empapados con tantas ganas de desestresarnos que ni siquiera nos fuimos a cambiar, ¿no? Así con los calcetines, todavía diciendo, pero pues así llegamos a la fiesta todavía. ¿Cómo se llama? Amos de los efectos especiales. Ahorita por el dominicano que como le hicieron allá, me algo así. Entonces ya tocó guayabitos también, qué ya, chido. Qué buena. De las primeras rodadas nos tocaron cuando empezó el evento, ¿no? Ya varios añitos. Déjame hacer nada más un break para mandar saludos porque aquí está toda la raza del grupo de la Hermandad Biker. Y pues bueno, ya mandé saludos a Aguascalientes. Aquí me está pidiendo mi querido Ramos de allá de los Hostiles de Ramos. Qué curioso. El Ramos de Ramos. Un saludo para allá, para mi canalito. Y por acá también a toda la banda, por supuesto, de Aguascalientes. A los del grupo, a la banda de Chiapas que está integrando. Aquí hay uno bien específico también, como que andan los enamorados, carnal. Dice, para el Tigre, Fer y Jorge de las Ovejas 69 de parte del Talibán. Qué ole. Bueno. Ah, y ¿sabes qué? Estaba pensando hace un par de horas que teníamos ya el espacio sin poder trabajar con la música, el aprovecharlo. ¿Qué les parecería después hacer un como motobazar de chácharas y estar aquí empezando, aunque sea unos minutitos, compra-venta de cosillas que luego son más difíciles de conseguir para la gente, que marchas, los fierros que uno desocupa y que tiene por ahí, como que es medio complicado, ¿no? Que te faltan nada más dos o tres piezas de la máquina y nunca las encuentras. Y en las agencias ya sabes que te cobran el ojo de la cara y te piden comprar todo un set de cosas, ¿no? Yo creo que podríamos empezar así. Así, por eso se busca de una vez un motor para Leto Vulcan 1500, ¿verdad? Ya estuvo. Ya, ahorita ya nos falta, creo que teníamos como medio kilo de tornillos, ya, yo creo que ya la llevamos menos. Estamos a punto de unir 10 metros de okay. A ver, Palma, vas con tu relato. Digo, experiencias yo creo que han sido bastantes, ¿no? Igual, digo, yo no voy a decir que soy ni el experto ni el novato, ¿no? Yo creo que he adquirido experiencia gracias a todos y cada uno de nosotros, ¿no? De los que estamos aquí. Si bien de Aleto aprendí bastantes cosas, aunque me digan, ya saben que el exacto, que haga eso con él, no lo voy a hacer. De Big Boy, de que tengamos un encuentro amoroso, no lo voy a hacer. Pero con él aprendí muchas cosas. Desde mi primera rodada, él fue el que me estuvo como que sapeando, pero sí, la verdad fue, él me ilustró bastante. De Big Boy he aprendido bastantes cosas, incluso también en la carretera, porque es con el que más he rodado. Casi a dúo de vamos acá, jalamos. Y todas y cada una de las cosas que aprendo en carretera, puedo decirles, son bastantes, ¿no? Lo que sí me atrevo a decir que son experiencias arduas, ¿no? Desde agua, desde intoxicaciones, que de ahí agarran, he adquirido. Claro, ¿qué tipo de intoxicaciones? Ajá, sí, de comer cosas en alguno de los estados, venirme y que se me hinchan los ojos hasta parecer minion. De verdad, así pasó, me intoxicó una vez. Fue una de las que más recordamos mucho. ¿Cómo se llama? Venir, como bien decía Teika, lloviendo y con el Jesús en la boca. ¿Quién es Jesús, cara? ¿Jesús el vikingo? Ok. Es decir, ¿sí? Bastantes experiencias que de alguna manera incluso tratamos de revivirlas. O sea, van a decir, vuelvo a lo mismo, pero tratamos que la gente capte ese tipo de cosas que nos acontecen en la carretera y la gente las viva. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Pero son experiencias muchas, buenas, hermosas y bonitas. Y ahorita estamos sacando una fotografía donde estamos haciendo caras y ademanes y manos y señas obscenas con la mano. Esa va para la para el grupo de la Hermandad Biker. Para el grupo de la Hermandad. De hecho, son los que más. Su cara. Ay, perdón. Ya, salud. Chis, ¿qué decimos? ¿Qué? Ok. No podemos decir groserías aquí, Barry. Nos tienes bien limitados. Nada más déjame decir una. ¿Yo qué puedo decir? O sea, es una sugerencia de manejar la línea. ¿Son los camaradas? Hermandad Biker. Hermandad Biker. Grupo de Hermandad Biker. Besos en sus colas. Sí. Bye. Eso no es grosería, mi hermano. Eso es es un halago. La verdad es que hasta nos divertíamos, más si nos dieras oportunidad de ser tan sandeces como tú. Mira, recuerden que es el programa número uno. Ayer fue la premier y todo. Ustedes son los padrinos. Y de hecho, pues qué bueno que es Lama, ¿no? Yo también, de hecho, fue mi primer motoclub al que le aprendí muchísimas cosas, lo que comentaban ahorita de aprender de la raza. Yo crecí y me hice de mis mejores amigos y de mejores experiencias y de lo que he hecho posteriormente gracias a Lama, ¿no? Y pues bueno, ahí está la estima siempre. Y qué bueno que les tocó ser a las alitas amarillas. Te amamos, Raje. Chale, mi Aleto. Guárdate la de los 2 metros de manguera, porque esa es especial. Esa es muy penosa. Y antes de eso, nada más, mira, le voy a mandar un buen saludo a Alex Zamorano, que es la persona que nos dio ayer la bienvenida, el que estaba produciendo, que me invitó aquí a Cadena Política, a Social Media Group y por supuesto a los espacios de Cadena Radio. Gracias, papi. Ya nos está escuchando aquí Alex con Biker, a ver, déjame ver, ¿con quién? The Biker House, ya nos están escuchando también. Y pues bueno, no podemos dejar de ser agradecidos nunca con la banda, ¿no? Échale, Beleto. Gracias por participar. Pues mira, yo creo que todo biker sabemos lo que pasa en la carretera, ¿no? El calor, el agua, la noche, etcétera. Pero la que a mí me ha dejado muy marcado fue una vez que rodé con mi copilota de vida y mi compañera incondicional, con Normita, mi esposa. Nos fuimos a Zihuatanejo, pero atravesamos la parte de la sierra de Guerrero en la noche. Pues no llevábamos nada, nos fuimos a la buena de Dios y por eso lloras. Y llegamos, gracias a Dios, sanos y salvos, pues con las bolitas hasta la garganta, ¿no? Pero bien, llegamos a Zihuatanejo, nos topamos con gente ahí armada, retenes, accidentes, borrachos, y en cuanto pisamos Zihuatanejo se descompuso la moto. Entonces ahí fue fue una ayuda divina que hayamos llegado con bien. Eso para mí fue muy, muy chido. Qué chido. No, a las 3 de la mañana llegando y atravesando así esta cámara. Pero yo creo que hay personas que tienen amigos de toda la vida, pero hay motociclistas que se encuentran con alguien más en una sola rodada y esa persona se hace uno de tus mejores amigos en una sola rodada, y más sin tantas trabas, sin tanta historia como muchos que se conocen de muchos años y que a fin de cuentas nunca terminan de ser tan buenos amigos, ¿no? No puedo decir que no lo sea, ¿no? Pero a mí se me ha pasado muchas veces. Por cierto, le mando un abrazo a Ghost de Santa Muerte, que dudo que me esté escuchando porque se anda rodando por todos lados. Pero de esas personas que nunca nos habíamos visto, y cuando rodamos en el evento de de Houston a Zihuatanejo, terminamos siendo hermanos en el regreso, ¿no? De esas aventuras que cuando tú haces la rodada y la compartes, no puedes de ser entregado con la raza, ¿no? Sí, todos están haciendo señas de que es que chido, lo dejé sin palabras. Muy bien. Qué ameno, a ver cuando te invitamos al programa otra vez. Sí, bien prendido, ¿no? Yo quiero que nos compartas compártanos por favor la historia de los 2 metros de manguera. Tenemos todavía tiempo para escuchar eso de los 2 metros de manguera, es buenísimo. Lo escuché este sábado y no puedo parar. ¿Estás seguro que tengo la aprobación, chiquita? Bueno, una de las tantas anécdotas acá de mi amigazo Aleto, ¿no? Resulta que el buen Aleto tenía ahí una bronquilla con una nave con la que se reencontró después de no sé cuántos 12 años, y con la emoción de que iba a recuperar su carro y que lo quería llevar a su casa y todo esto, pues va a recoger el carrillo y el carro no tenía gasolina, ¿no? Y ahí te va Aleto a comprar manguera para sacarle a un carro y echarle gasolina a su nave, ¿no? La perica bien llamada. Pues ahí va Aleto y compra 1 metro de manguera en la primer trapalería que se encuentra. ¿Lo estás contando con el... ¿Te das cuenta que Pepito le despachó la manguera? Y compra 1 metro de manguera, ¿no? Mi buen amigo Aleto regresa para intentar succionar la gasolina del otro carro y que no le alcanza, ¿no? Y como bien dice siempre su respaldo, Normita le dice: oye, ¿y por qué no compras 1 metro de manguera? Ya te alcanza, ¿no? Es que eran 2 metros. Ah, sí, es cierto. Se regresa Aleto y compra 1 metro por separado, ¿verdad? Y ya tenía 1 metro en cada mano y aún así no podía sacar gasolina de su carro. Hasta que ya la gracia de Dios lo iluminó y fue a comprar 2 metros juntos. Y así fue como pudo sacar gasolina y echar a andar la nave. Gracias, Aleto. ¿Qué sería del Aleto sin sus historias, no? Las Aletoaventuras. Es la botana de todos lados, mi querido Aleto, neta. Neta. Pero bueno, eso es buenísima. Yo, gracias a Dios, pude respirar de nuevo el sábado, porque cuando me dijeron de los 2 metros de manguera y me lo imaginé con 1 en cada mano, es vaciadísimo, mi querido Aleto. Pero bueno. Algo que ahorita quieran compartir. Ah, sí, ayúdenme a dar los eventos, ¿no? Tenemos estos eventos. Es lo más próximo. Obviamente no tenemos el calendario de todo el mes ni de todos los estados. Pero pues mira, nada más con que podemos dar lo principal de lo que hay aquí en La Redonda o en semanas próximas. Y obviamente el que más nos interesa a la gente de Lama, ¿no? Bueno, primeramente tenemos aquí el evento de las Amazonas, su segundo aniversario, que se va a celebrar aquí en la ciudad de Toluca. Para no hacerles el pinche cuento largo, pues va a ser en el Parque 18 de Marzo. Espero que todos puedan acompañar a esas carnalas que se están rifando para poder sacar su evento adelante. El teléfono de las Amazonas es el 722-267-7769, para que los puedan contactar y vayan a la gorra. Que estaba, corra, ni quien le corra. Eso, que estaba invitada a ver Millán, pero pues obviamente deben de andar en la logística de todo el rollo, ya no nos confirmo, pero pues ya están las puertas abiertas, ojalá que les vaya bien. El evento, para que sepa la raza que no es motociclista, todos los motociclistas nos apoyamos entre sí, nos caen bien o no las personas. El chiste es hacer presencia, la gente, nos topamos siempre en carretera y siempre vamos a estar rodando en los mismos lugares, entonces hay que mostrar el apoyo, ¿no? Lo seguimos con el otro, Otomero, con el que hay todos, hombre. Ok, para el siguiente sábado, el sábado 14 de marzo, tenemos también ya agendado el segundo aniversario de nuestros hermanos los Mañosos de Puebla. Va a estar pues toda la banda mañosa, los Mañosos Tolucos, me imagino, los Mañosos de Michoacán, de toda la banda del norte. Está agendado para el sábado 14 de marzo, les repito. Órale, y aquí tenemos otro, el de los Cabos. Este de los Cabos, canalito. A ver, me lo he hecho de una vez. Del jueves 19 al 22, Los Cabos Biker Week. Este es allá en La Baja. Te voy a leer el texto porque es importante que la raza nada más pone de repente las fechas, pero no nos pone toda la información. Entonces, yo lo que me pongan yo es la información que voy a dar. Entonces, si pueden ser específicos, pues qué chido, ¿no? Pues bueno, este es del jueves 19 de marzo al 22 de marzo, Los Cabos Biker Week. Ay, Dios mío, me está poniendo nervioso aquí, hombre. Vieja, te esperamos. Visita la página www.bajaridersmc.com y ahí vas a encontrar toda la información. Y algo bien importante para la raza de aquí del estado, ya viene un año más, es el 21º aniversario del Almoloya Biker Fest. También habíamos invitado a Galán para que estuviera por aquí, pero igual sabemos que todo está sobre la marcha, que también el programa pues acaba de iniciar transmisiones y pues bueno, ya nos iremos posicionando poco a poco, ¿no? Este va a ser en el mismo lugar, allí en el Parque Ecoturístico de Almoloya del Río, y va a ser el viernes 20 de marzo. Ya saben que es viernes, sábado y domingo, y pues bueno, igual aquí vienen los costos de preventa en $220 y día del evento $250. Por ahí pueden buscar en Facebook. No tengo aquí exactamente el dato, pero me parece que ya viene el evento de Biker Fest Almoloya, ¿no? Algo así. Pero Racita, yo una última vuelta para algo que quieran agregar. Saludos, mentadas o toda la raza que les quede pendiente. Bueno, mire, yo les voy a compartir una anécdota rapidísima, muy chusca. Yo soy parte de... Dale, Big Boy. De toda la carga. ¿Otra vez? Que me carguen pila los amigos de Lama. A mí se me olvidó mi esposa en una gasolinería. Por cierto, si me está escuchando mi vieja, pues saludos. No te vuelvas a enojar. Lo voy a contar. Neta, ¿se te olvidó a propósito o se te olvidó? Venía una rodada ya muy larga y aquí el compañero Enrique se nos venía perdiendo. Me paré en una gasolinería, ella se bajó, yo no me di cuenta. Y me di cuenta como unos 20 kilómetros más adelante. Ella no estaba. Estoy seguro que si me están escuchando, mi señora ha estado haciendo entripado otra vez. No, pero fíjate, yo he llegado a ese punto en el que la persona que viene contigo, tú das por hecho que son una persona. Entonces ya ni siquiera tienes que andarte preocupado de andarla arreando y quítate los tacones y llamarlos acá para cambiarte. No, nada, o sea, son uno. Entonces yo creo que por ahí se vale que sea un resbalancillo. Discúlpelo, cartón, señora de Big Boy. Y como me decía Leto, se te olvida la cartera, las llaves, pero la vieja, que no mames. Quiero mandar un saludo a nuestro buen hermano Gabo, que nos está escuchando desde allá, desde Puebla. Besos en tu cola, Gabo. Te amamos. Teca, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada. ¿Qué ameno? Tienes que hacer méritos y participativo, hombre. ¿Qué clase de prospectación estás haciendo, mi chavo? Ah, eso sí, aguado. Cuando entren es como con todo el afán de querer servir, ¿eh? Oye, ¿es verdad que el prospecto es el traidor del grupo? El IBM. Es igual, ¿no? Tráeme esto, tráeme el otro, tráeme aquello. Sí, ¿eh? Pero la ventaja es que después te desquitas ya cuando tengas tus colores, ¿no? Ya. ¿Qué de Vicky's? Bueno, pues muchas gracias, canales, a toda la banda que nos estuvo escuchando. Gracias por soportar todas las sandeces que soltamos aquí. Se nos afloja la lengua a veces. Y un saludo para el gazpacho ahí en Puebla. Salud, canal. Yo quiero comentarles a toda la raza que nos está escuchando. Si piensan meterse a un motoclub, pues lo hagan de corazón y se casen con los colores que traen puestos, ¿no? Y sobre todo la hermandad que se logra en la carretera, no se puede explicar con palabras a la gente que no se ha subido una motocicleta. Como bien decía Raje, hay gente que las ves una vez y te dejan marcados para siempre, ¿no? Yo tuve el privilegio de fundar Lama Metepec, y el día que el Comité Internacional vino a México a entregarnos el parche oficial de Metepec, yo no llegué a recibirlo porque se tronó la máquina precisamente del gazpacho mayor, el Gabo. Ese carnal pues también era de la banda de Lama Toluca, pero pues ahorita ya es acá del Hop, ¿no? De la Popó. De la Popó. Pero como les digo, la hermandad que se logra, pues no ni se olvida ni se deja. Ese día nos quedamos parados con Gabo y hasta que se solucionó su problema del clutch, recibimos la noticia que éramos capítulo oficial en la carretera, y yo creo que el mejor reconocimiento que tuve fue el de ese carnal, con un abrazo, con un aplauso, y fue más que suficiente. La neta, qué chido, esa historia con... Pues el motociclismo es hermandad, así que vívanlo. Es correcto, o como dijera, es verifico porque está verificado. Muy bien. Muy bien, raza, para la próxima emisión pues ya vamos a tener así musiquita como debe ser. Pero fíjate que me la pasé muy bien, estuvo como que bastante completo. Yo creo que el vikingo debería de cantarse unas rolas. Fíjate que sí, para la próxima vamos a tener aquí rock en vivo y aquí a una marioneta, algo, cosas así, payasitos. Y claro que sí. No, pues yo espero que puedan seguir acompañándonos cuando quieran. Esta es su casa. Empezamos. Creo que vamos a poder hacer algo bastante chido para toda la banda motociclista, para promover el motociclismo, empezando por aquí, por el municipio, por el estado, y lo bueno es que tenemos alcance nacional, incluso internacional, ¿no? Pero pues bueno, en chino todavía no he invitado a la raza que nos escucha, ya pronto. Excelente, y eso significó que nos pueden sintonizar la próxima semana a las 7 de la noche. Excelente. Rocky Ruedas, ¿cómo se pronuncia, ¿no? Eso. No, pues bueno, muchísimas gracias a Lama Metepec, capítulo de aquí, el municipio anexo a Toluca, la zona conurbada, una de las organizaciones más importantes y más añejas del motociclismo internacional, y buenos carnales además. Después de esto les va a tocar invitarme un buen y tradicional Jack Daniels, por supuesto, o unas frías. Y pues bueno, a toda la raza, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Rocky Ruedas. Mejor nomás nos escuchamos, canal. No, ya nos vamos a ver. Recuerda que sí vamos a tener streaming. Yo estoy con que ya íbamos a empezar a partir del día de hoy, pero no, sí vamos a tener ambas cosas. Sí, o sea, o si no, ¿para qué trajeron los uniformes y las motocicletas? Eso sí, mañana en las redes sociales vamos a subir todas las fotos de su participación el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, racita, muchas gracias. Esto fue Rocky Rueda. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Yo soy Reis y pues, bye. Nos vemos. Bye. Sí.